Hola a todos, muy buenos días, aves nocturnas y diurnas, héroes de cuatro patas, felinos sigilosos y animales del planeta Tierra. Conectando con las voces del desierto, el lenguaje del viento y las carcajadas del agua. Bestiecillos de la galaxia entera, comenzamos, mis queridos animales, con el infante Ramerito. ¿Se creéis un niño incomprendido? Puntual. No, puntual. No has venido tarde, ¿eh? No, estoy enfadada, hoy realmente enfadada contigo. Lo sé. Lo sabes. Trataré durante todo el programa. Aquí hay una chiquita un que se ha quedado sin poder escuchar el programa. La chiquita es una monada y dentro de un momento va a tener chiquita, unos cascos la para... La chiquita, aparte de que es una monada, es la mujer de Virgilio Beltrán. Haces bien en avisarme. Pajarólogo, así que controla tus instintos. Haces bien en avisarme. Ya te podía haber metido la pata. Ya tengo mis muy bienvenidos a todos. Pues bueno, hoy estamos en fallas. Una de nuestras preocupaciones son nuestros perros y gatos. Ante el ruido de los petardos, cómo reconocer una situación de estrés y cómo resolverla. Para ello, qué mejor que Marina Sebastián, etóloga y responsable de Canino y Felino, que hoy este año va a vivir sus primeras fallas en Valencia. Valencia ciudad. De años, vamos, que desertaste de la ciudad y vienes en fallas. Es una época fenomenal para conectar con el mundo. Y al centro del meollo. ¿Será que? Genial. En la calle así me sentiré más perro y gato, claro que sí. Y vecina mía. Vecina tuya. ¿Y sabes de quién también? ¿De quién? De Rapel. Ah, va por la tienda. Sí. El tío es un animalista. ¿Qué te crees tú? Y además discreto con la túnica esa. Hombre, claro. De los luego nos hablas un poquito, nos cotillas un poco. ¿Qué se lleva Rapel en la bolsa? Bueno, y yo digo también, ¿os habéis preguntado qué pasa con los pájaros? ¿Cómo viven ellos las fallas? ¿De qué manera les condiciona sus vidas todo este ruido? ¿Qué quieres decir? Depende de qué tipo de pájaros, porque... No, ya sé que a ti te condiciona también, claro, te condiciona de una forma que llegas tarde al día siguiente. Pájaros allí en un bar que estaba al lado de mi casa, que de verdad que se me diste bien al ala, muy bien. Bueno, por eso hoy con nosotros todo un experto en materia pajaril, Virgilio Beltrán, biólogo, gran conocedor de las aves autóctonas y de las que están de paso por nuestro país y que conduce además una original iniciativa, Axio Birding, turismo ornitológico ahora tan y tan de moda que mucha gente viene del resto de Europa a conocer nuestras aves. Ellos saben más, muchas veces, más que nosotros. Nosotros sabemos del pájaro típico, pues el que sueles ver en la barra, ¿no? De un bar, ahí un bar. Con el gin tonic. Y del pájaro loco también, que era un pájaro muy gracioso. Otro pajarraco. Sí. Pues bueno, hay muchas clases de aves que ¿Yo? En la misma ciudad, habitando con nosotros, no tenéis más que levantar la cabeza y veremos qué. Pues yo he traído una sorpresa, un detallito precisamente para Virgilio, que además es de Castellón, que eso también es un valor añadido, y para ella, que es una canción de Serrat, para ella porque viene de Barcelona, y para él porque habla de los vencejos. Virgilio, buenos días. Buenos días. Este Ramiro nos lía siempre, ¿eh? Nos lía siempre. El menudo pajarraco, él sí que es un pajarraco. Es un pajarraco. Ten en cuenta una cosa. No te amenaces. Sí. ¿Quién son los protagonistas hoy aquí? ¿Quién? Ah, es verdad, son ellos. Perdona. Son ellos, ¿eh? Son ellos, pero, discúlpame. Ha llegado con las pilas puestas. Discúlpame. Bueno, no había caído. Y más cosas, todas ellas después de la publicidad. Así que no os vayáis muy lejos, que os encontraría. El nuevo Mini mantiene todo su carácter, pero incorpora la tecnología Mini Connected, el Head-Up Display y sus 5 puertas. Espera, debe haber un error. Aquí dice 5 puertas. Es imposible, ¿no? Nuevo Mini 5 puertas. Es nuevo para nosotros también. Descúbrelo en Mini en Gasa. Vía de Servicio Nacional 3 de Valencia al aeropuerto. Quart de Poblet, Valencia. ¡Miau! Félix, ¿qué te pasa? Tengo que ir al veterinario y estoy ya asustado. Que yo está lleno de perros de todos los tamaños y razas. Y yo solo soy un gato. Tranquilo, yo sé de un sitio con recepción felina y donde son tan cariñosos con nosotros que hasta tienen el certificado de oro en clínica amable con los gatos. Gatunos 100%. Venga, monta gatito que te llevo. ¿Pero a dónde? Al Centro Veterinario Vet Natura, calle Císcar 53, Valencia. 963-445-444. Las uñas del gato. Esa es mi gata. www.vetnatura.es, donde los gatos somos felices. ¡Miau! ¿Quieres vender tu coche? ¿Lo tienes en la calle? ¿Estás pagando el seguro o te ocupa una plaza de garaje? Tranquilo, tenemos la solución. Hipercoches Valencia. Lo que oyes. Te venden el coche. Lo tendrás asegurado desde el instante en que entre en sus instalaciones. No te cobran nada por la estancia. Lo que oyes. Ah, también recogen el vehículo para desguace y te pagan encima 150 euros. Apunta. Hipercoches Valencia. Avenida Constitución 283. Teléfono 637-742-351. Repetimos, 637-742-351. Estás perdiendo dinero. Lleva tu coche a Hipercoches Valencia y alquila la plaza de garaje. 97.7 es tu radio, te acompañará. Virgilio, te sonríes oyendo esta canción. Madre mía, me ha retrotraído cuando yo era joven y tenía más pelo. Oye, momentos aventureros. Sí, sí, madre mía, Sandokan. Nos han dejado, yo creo que nos ha dejado huella Sandokan, sí. Félix Rodríguez de la Fuente. Por supuesto, por supuesto. Sobre todo por lo que te atañe a ti. Sí. Y a mí ayer me dejó huella una película maravillosa que hicieron en la 2, Entre Lobos. Entre Lobos. Uf. ¡Qué maravilla! Porque aparte, además, salen muchos pájaros. Uh-huh. Porque, sí, claro, es un entorno natural. Claro. Un entorno natural que vive en Sierra Morena y constantemente están saliendo águilas, están saliendo lechuzas. Sí, sí, es fantástico. Bueno, aparte de los lobos, porque el niño se acopla perfectamente, se integra en la naturaleza y sobre... Una historia real, ¿eh? Parece mentira que eso pudiese pasar en España hace total 50 años, 60 años, no, sí. Nada, sí. Es increíble. Sobrevivió y además sí, sí. Sano y bien. Los que no han sobrevivido son los lobos de Sierra Morena, que vamos, están a puntito de extinción. Ahí quedan muy poquitos en esa zona de España. En el norte hay más, pero perseguidísimos. Hay un acoso contra el lobo, brutal. Uh-huh. Y en Sierra Morena queda una población ridícula, de muy pocos ejemplares y en riesgo real de extinción. Uh-huh. Bueno, riesgo real de extinción. De momento, los pájaros en nuestra ciudad no hay riesgo real de extinción. Los de la ciudad no. Tenemos algunos cerquita que sí, pero vamos, en la ciudad realmente los que se habitúan a vivir con nosotros en la ciudad no son pájaros que tengan riesgo de extinción, sino al revés, son los que tienen poblaciones bastante estables y abundantes. Uh-huh. Cuéntanos un poquito, como decíamos antes, ¿cómo les afecta el ruido ahora mismo de las fiestas falleras a las aves de la ciudad? Pues imagínate que nos afecta a nosotros en las despertadas, que harás 8 de la mañana, ¿no? O antes, a las 7 y pico, ya están ahí dándole que te pego con los petardos, pues imagínate a ellos. Ellos tienen la suerte que a lo mejor la despertada no les pilla porque ellos se han levantado con el alba y ya les pilla despiertos, ¿no? Pero todo el bullicio que hay en la ciudad y sobre todo el tema de mascletas, petardos sin previo aviso, ¿no? Uh-huh. Todo eso evidentemente les altera. Ellos no entienden ese tipo de ruidos, ¿no? Uh-huh. Porque son ruidos que no son naturales. Uh-huh. Yo no sé si te acuerdas que hace unos años, para evitar las concentraciones de estorninos negros que se producían en la avenida esta de Marqués del Turia, en todos, sí, esos ficus tan grandes que había allí se concentraban bandos enormes de estorninos. Los estorninos venían a la ciudad a dormir. Se alimentaban en la albufera, se alimentaban en la huerta, y en la ciudad encuentran una temperatura superior a la que encuentran en el campo por el tráfico rodado, porque las fincas al recibir la insolación luego devuelven por la noche un poquito de ese calor que han acumulado en el ladrillo, bueno, por todos esos efectos de parapeto también que hacen las grandes edificaciones, que no permiten la circulación del aire, todo eso hace que dentro de la ciudad haya un microclima, una temperatura un poquito superior a la que hay fuera, y los pájaros entraban en la ciudad a buscar ese dormidero tranquilo en los ficus. Y allí para en los ficus, bueno, en los árboles más grandes. Pues para evitar que se asentaran allí, para evitar esas grandes concentraciones, solían utilizar petardos. Esa era la técnica que al final resultó más efectiva, porque se probaron varias. Y al final les molestaba de tal manera que se iban y no se concentraban. Pues imagínate lo que puede suponer un petardeo continuo durante todo el día. Uh-huh. No solamente a la hora de dormir, claro. Entonces, ¿quieres decir que se toman vacaciones y se van a otros sitios? Pero yo no sé cuál es el momento de anidación, de crías... Pues si coincide, ahora, ahora sí, mismo. Las fallas coincide con el principio de la primavera, son fiestas de la primavera, ¿no? Las fiestas paganas que coincidieron, luego se santificaron con San José, pues coincide con el momento en que hay más movimiento hormonal, ¿no? De los pájaros, estamos en el inicio de la época de cría. Ya tenemos verdecillos que están criando, ya tenemos pollos de verdecillo por ahí, los mirlos ya están empezando también a moverse. Las tórtolas, que son muy, muy de ciudad también, las vemos ya con ramitas en el pico yendo de aquí para allá. Las cotorras, que sin ser autóctonas también se han aclimatado a vivir con nosotros en la ciudad, ya las vemos también en movimiento. Ya se han hecho falleras. Se han hecho ciudadanas. Las falleras porque son las más ruidosas. Las más ruidosas, yo creo que son las más... Se puede asemejar bastante cuando se pone una cotorra a garazonar bien fuerte, se asemeja un petardo casi. Una maceta. Pues y además van como las comisiones, van todas juntas. No va una sola, van en comisión las cotorras. Falleras. Claro, sí, o sea, de especie invasiva... Están ahí todas bailando el calor. El calor. Muy coloristas también, como la fallera, ¿no? Los trajes tanto de color, pues las cotorras lo mismo. Llevan unos vestidos, vamos, increíbles. Bueno, entonces ahora mismo todo ese bullicio de aves les afecta, sin duda. Mira, yo paseo por el río muchas noches y pues ¿alguna vez conmigo? Alguna vez te he encontrado a ti. Yo a veces corro y tú a veces me persigues. No, que va. Me imagino la escena. Yo, venga, Ramiro, que me enfrío. Venga, muévete un poco. Y tú... de hacer la barra, ¿no? Bueno, entonces hay ficus maravillosos realmente en el río. Lo que yo no entiendo es por qué cada vez meten más asfalto. Empezó el río con muchísimo verde, mucho césped, mucho de todo, y ahora una vía para no sé qué, otra vía para pasear, ahora otra vía de bicicleta. Al final digo, bueno, pues nada, pensaban hacer antes una autopista. Que llevarnos la tierra en una bolsita, tirarla, una bolsita del Corte Inglés, mira, publicidad gratis, y tiramos la tierra en el suelo y estás ahí, estoy ya en la tierra, ¿no? Estoy en tierra. No te la llevas, claro. La naturaleza, hombre, si no desaparece. Lo humanizamos, bueno, todo demasiado. Demasiado, tenemos un parque ahí maravilloso, pero cada vez... un parque, bueno, pues es un jardín, que diga, jardín. Y cada vez hay más asfalto, es que ya no puedes pasear entre debajo de los olivos, de algarrobos que pusieron. Aún así el río es un corredor de fauna increíble, ¿eh? Tú te vas en época de migración al río y paseas por el río y te encuentras especies que dices, ¿qué hace esto aquí? ¿Ah, y, sí, los pájaros se mueven en migración del norte a sur y de sur a norte, ¿no? Dos veces al año. Y en época de paso te puedes encontrar en el jardín del río pues un colirrojo real, te puedes encontrar, no sé, cosas que dices, ¿qué hace esto? Me estás dejando alucinado. ¿Qué hace esto? También aquí puede ser la magia de que los animalitos son muy listos y saben que Ata, que es quien los protege, que es el hada de los animales. La van buscando. Ella protege a los animales y a los árboles. Yo la he visto a Ata abrazada a un árbol. Eso lo he hecho yo también, Ramiro, muchas veces. Sienta muy bien. Es que la energía que tiene, cierto, ¿verdad? Parece que estás abrazando a tu abuelo cuando eras muy pequeñita. Tengo una foto tuya abrazando un árbol. Pues gracias. Sí. Escucha una cosa. Bueno, esta señora, de yo nada. pasaba por ahí y de repente en un ficus que hay enorme que pasas por la noche y no, bueno, o por la tarde hay un jaleo tremendo. Porque están, pues se ve sí, que sí, los antes de ir a dormir se están diciendo, oye, claro, no, tú aquí, tú ponte para allá. Están buscando, ¿no?, el sitio, claro. ¿Ah? Bueno, pues estas, ya cuando son las 10 de la noche, pasan y empiezan a aplaudir a toda virolla. Entonces, aquellos se despiertan. Claro, esos son los estorninos machos que cuando pasa tú, mira, mira. ¡Que tra- no! Che, Ramiro, concéntrate, está, ¿quién es, ¿de qué hablamos hoy? De pájaros. Y claro, yo a mí me enerva la sangre, te lo digo, sí, de verdad. Digo, oye, no sé dónde es, está la gracia. No tiene sentido eso. Pero es que mucha gente, simplemente por el hecho de ver salir ahí, ¡oh, un montón de pájaros volando! ¡Ay, qué bonito!, ¿no? Todos volando. Un bando de mil y pico volando. Sí, muy bonito, pero le has provocado a ellos una molestia. Fíjate lo que les ha costado primero encontrar el sitio. Esa discusión que dices tú aquí, yo me pongo allá. ¿Verdad? Eso es una pelea y una trifulca para encontrar el sitio donde dormir. Y una vez estás ya colocadito, que te muevan. Y además ya de noche, ¿cómo vuelvo a encontrar mi sitio? Pues eso les provoca no solo un estrés, uh-huh, sino que además es un gasto energético importante. Uh-huh. Ellos han estado todo el día comiendo por ahí, buscando su ración, ¿no?, de calorías, y de repente ahora me mueves por la noche, tengo que volar y buscar el sitio otra vez. Eso es un gasto inútil. Qué pena que no pueda decir yo una tontería, porque se me ha ocurrido un chiste buenísimo. Buenísimo. Bueno, va, Ata, déjame ya que lo a diga, ver, por favor. Que estoy cuando hablé con Virgilio, que sepas que me dijo, vale, voy a tu programa, pero oye, ¿voy a poder hablar de pájaros? Que sí, no. Pues esto es en la albufera, voy a meter todos los temas que te gustan. En la albufera hay dos señores paseando y entonces pasa un pato volando. Y entonces uno de ellos era muy cazador y entonces simula como que tenía una escopeta en la mano y se queda así persiguiendo al pato y hace ¡pam! Y el pato ¡pam! Se cae. Y el tío se queda alucinado. Y dice, tengo un poder, tengo un poder. ¿Has visto? Y el pato se agarra de un poder. Menudo susto más pegado. Bueno, ya lo diré más tonterías en 5 o 6 minutos. Desgraciadamente hay algunos que no tienen la simulada sino la de verdad. Y madre mía, si caen patos en la albufera este verano. Un exceso de aves. Un exceso. Y si solo fueran patos. Pero son muchos más, ¿no? Hay veces que disparan a cosas que están protegidas, a especies que no deberían disparar. ¿Cómo, por ejemplo? Pues cormoranes, gaviotas, garzas. Es increíble la cantidad de aves que entran en el centro de recuperación. Antes hablaba con Marina del centro de recuperación de fauna del Saler y entran todas las temporadas de caza especies protegidas, pero montones, montones. Rapaces, patos, garzas, gaviotas, cosas que no están permitidas y que les disparan igualmente. Bueno, que sepáis que en la Tierra somos muchos, muchas especies diferentes y que tenemos derecho aquí todos a vivir, no solamente los seres humanos, que eso sí que somos, están, vamos, población. ¿Cuándo se dice cuando una población es un excedente de población? Nosotros superpoblación. Superpoblación. Marina Sebastián, hablábamos de los petardos, cómo les afectan el ruido a las aves, pero bueno, no nos podemos olvidar de los perris y de los gatos. ¿Qué hacer? ¿Cuál es la situación de estrés? ¿Cómo detectar que están estresados? Que mucha gente cuando se ve a su perro que le está lamiendo sin parar, ¡ay, qué cariñoso es! Pero muchas veces es un signo de estrés. Sí, y sobre todo que comienza ya desde el día 1, ¿no? O sea, es un estrés acumulativo que va desde el 1 hasta el 19, ¿no? Progresivamente hasta la semana grande de fallas. Primera recomendación para aquel perro que lo pasa muy, muy, muy, muy mal, coger al animal y sacarlo de esta situación de la ciudad. Hay mucha gente, pues, que hoy en día empieza la figura de canguro, entonces lo llevan a, pues, chalets, sitios donde estén fuera. El animal puede pasar una semana más relajada. Uh-huh. Y el tema gato es un poco más complicado, porque el gato, moverlo de su entorno, pues bueno, ya va a suponer un estrés para el gato. Entonces, a veces nos podemos ayudar de lo que es feromonas de apaciguamiento, plantas que ayudan a relajar, que sean relajantes. Todo esto, lo importante no es empezar la semana de falla, sino al contrario, empezar ya desde el día 1 para ir habituando el organismo. Es un poco como si nos tomáramos una tila a las 3 de la mañana en una discoteca, ¿no? O sea, no es el entorno, es ir acostumbrando a este organismo. Pero sobre todo, sí que hay consejos que se pueden aplicar a estos animales, que es primero hacerle una cueva al animal, identificar el sitio de la casa donde sea más tranquila, que no llegue tanto el ruido. Podemos bien hacer una cabaña, por ejemplo, con cajas de cartón. El cartón es aislante del sonido. Algún sitio donde el animal pueda entrar ahí y de ahí no salir hasta que él no quiera, ¿no? Tanto para gatos como para perros. También es muy importante, por ejemplo... Le podemos decir a los niños, la gente que tenga sí, todos niños, se pueden... decir, vale, hay que hacer, vamos a hacer una casita. Y tanto, todos fechas... pueden verlo como una actividad no lúdica, pero encaminada hacia garantizar el bienestar del animal en esta época no tan fuerte. Sobre todo también podemos trabajar mucho a las 2, sabemos que todos los días hay mascleta. Podemos bajar las persianas, podemos hacer una luz tenue, poner música clásica, por ejemplo, que amansa a las fieras, ¿no? No le pongamos rock o le pongamos, sino música que se pone como una moto. Que ayuda a relajar, o a veces la televisión. Los animales que viven en piso están muy acostumbrados el día a día a la televisión. Por lo tanto, un perro de chalet no tanto, pero un perro de ciudad... pues como que le relaja, son situaciones donde está durmiendo la siesta con el dueño, ¿no? No me extraña, vamos. Entonces, acostumbrarle y ver un poquito aquellas situaciones donde nuestro animal está relajado para poder aplicarlo dentro de nuestro hogar. No obligarlo a pasear a las 2 de la tarde, por ejemplo, o en horas de bullicio. Yo siempre digo, el mismo problema. Un perro que tiene miedo, normalmente con los años se le acrecienta el miedo, se le acrecienta. Sobre todo ahí hay dos puntos. Uno, a través de experiencias traumáticas, haber pasado, pues me llevo a mi perro a la mascleta y el animal... Eso no se debe hacer. Yo no lo haría, porque realmente siempre casi da más problemas que realmente ventajas. O sea, el animal a través de una experiencia tan grande, su sensibilidad auditiva es más grande que la nuestra. Puede empezar a coger miedo a la calle, a personas, a sonidos. Entonces, a partir de aquí, generalizar la conducta del miedo. Y otro punto muy importante que recomiendo a la gente es no reforzar el miedo. O sea, el animal en una situación de miedo, nosotros como humanos nos entra pues cogerlo, hablarle suave, acariciarlo. Todo esto para la mente del animal le está llegando de muy bien, ante esta situación tengo que tener miedo, la próxima actuaré igual o peor. Entonces, no es dejarlo solo en una habitación tampoco, pero sí que tampoco reforzar ese estado de miedo, esperar hasta que nos dé otros signos de que se va adaptando para poder ahí reforzarle o darle... Vale, Marina, yo lo vuelvo a plantear, siempre me pasaba igual. Yo no podía ya bajar a mi perro en fallas. Uh-huh. ¿Qué hacía? Sobre todo ahí las pautas que recomendamos es intentar bajar en hora donde el fiestero descanse, aquel que no tira petardos, no sale de noche, importante dentro de casa duplicar o triplicar los bebederos, tener en cuenta que ante un pico de ansiedad bebemos más. Uh-huh. Entonces el animal, el no tener una necesidad básica como es el agua, le puede causar todavía más estrés. Entonces intentar poner más bebederos. La hora de comer, intentar darla a la noche, en espacios más tranquilitos, a lo mejor no en la mascletán o en el castillo. O sea, las necesidades básicas que las puedan tener cubiertas. Porque de no cubrir la alimentación... Lo que también recomendamos es no riñas a tu animal si te encuentras alguna necesidad en casa. Un pipi, una caca, o sea, son situaciones fuera de lo normal. Entonces, si encima actuamos riñéndole y haciendo barbaridades que a veces se oyen, pues el animal ha superado esta situación, ¿no? Uh-huh. Entonces, hacer un poco de empatía hacia el animal e intentar provocar que tenga situaciones donde pueda hacerlo. Luego hay perros que ya se hacen mayores, se quedan sordos como una tapia y ya aquellos, no oyen nada. Aquellos se ponen a la mascleta tranquilamente. Pero tener en cuenta que el perro asocia y el gato, o sea, si he tenido una experiencia traumática al lado de olor a pólvora, aunque no escuche, va a asociar ese olor a pólvora. Mm. Un poco es como nosotros. Quiero hacer una pregunta ahora. Yo tengo un perro que tiene 5 años. Uh-huh. y bueno, yo lo tengo desde que tenía 3. Y nunca había roto nada, nunca en la vida. Y el otro día cogió una gorra mía roja, que me quedaba muy chula, además, eso es lo que más me fastidió, y la destrozó completamente. También estas conductas podemos verlas ahora en fallas. No, pero no habían empezado las fallas todavía. No habían aún ruidos. A lo mejor es que había visto el especial de fallas del diario Levante, que yo lo estaba preparando, y ya se dijo... Y dijo, me anticipo la conducta. Muchas veces lo complicado en los animales es ver, anticiparse, ¿no? Un poco por qué ha llegado a hacer esto. O sea, no quedarnos tanto en el hecho de ha destrozado la gorra, sino qué ha sucedido antes para llegar eso es lo que te digo, que me extrañó el hecho de que no había roto nunca en la vida nada, porque quizás no lo habías sacado a la calle, no le habías dado un poquito de actividad. No. Es un perro, tengo que decir, Mambo está muy gordo, Ramiro. Es un perro que está... enormemente gordo. Está muy es más, gordo. Cada semana que pasa lo veo más y más gordo. Sí. No me extraña que rompa una gorra. Porque está gordo, rompe la gorra. Claro, bueno, a lo mejor el tío debe tener una acumulación de energía dentro de sí mismo, sí. Que la saca por algún lado. Pero es muy guapo, está gordo, pero es muy guapo. Sí, lo quiero, ¿no? Guapísimo, muy simpático. Sobre todo algo muy importante en fallas es la cantidad de animales recogidos en vía pública porque son extraviados. Consejo súper importante, no soltéis al animal en fallas. O sea, intentar evitarlo o en sitios vallados, zonas valladas. Cierto. Pero un perro ante un petardo, lo primero que va a hacer, si le causa miedo, ¿no?, o fobia, va a salir corriendo. Entre ello nos exponemos a atropellos de perros, aumentan en fallas, perros extraviados, así que si se os pierde vuestro animal, por favor llamar a protectoras. ¿Cuántos animales no se encuentran porque no la gente no sabe que puede estar una protectora? Y sobre todo identificar al animal, o sea, ponerle chapita, que lleve chip, esto para estas fallas es lo más importante. Sí. Porque en una aglomeración... Todo el mundo llevamos móvil, entonces una chapa es lo ideal, realmente. Y si el perro tiene miedo, os aconsejo ponerlo en un collar grande con un permanente, que la gente no tenga que acceder a coger el perro para ver el teléfono. Uh-huh. Son trucos que pueden ayudar a recuperar a tu mascota. Nos tenemos que ir a publicidad, volvemos enseguida. Mis queridos animales en fallas, hablando de perros, gatos, aves y Ramiro Segreyes. ¿Quieres ser peluquero canino? Mascocotas abre su Academia de Peluquería Canina. 400 horas de formación práctica y teórica. Las mejores instalaciones y materiales. Academia Oficial Yves Saint Bernard. El referente en la cosmética canina. ¿Qué regalamos a papá? El combinado papi de Biopark. ¿Papi? Sí, mamá. Pase adulto, pa. Más pase infantil, pi. Papi, por solo 50 euros todo un año. Y así vamos juntos a Biopark. Pues yo también, papi. ¿Quieres ser peluquero canino? Más información en el Facebook de Mascocotas. Yo con mi perro. Yo con mi gato. Vámonos a Povetval. Las 24 horas del día. Con servicio de hospital. Policlínica Veterinaria Valenciana Povetval. Estamos las 24 horas del día. Avenida del Puerto 203. Povetval, la de la Avenida del Puerto. ¿Cómo mola Povetval? 97.7, la radio que escucha la gente. Es una radio diferente, es la 97.7. Carolina, els pals i ots no vol dir que s'ha de girar garbí. ¿Estás tú cantando, Ramiro? Sí. ¡Hostia! Lo haces bien. No soy yo, pero podría serlo. Esta es la sorpresa que tenía. ¿Es Serrat? Es Serrat cantando la canción de los vencejos. Y tiene una moraleja. Colgaremos la letra en el Facebook de Mis Queridos Animales, porque tiene una moraleja. Al final dice, después que va contando muchas cosas, dice... Y al final no me dirás que esto no sirve para nada. Bueno, no está mal, ¿no? Es muy chulo. Bueno, hablando de pájaros, tenemos también un pájaro volando, volandero, que es nuestro compañero Javi Pinés. Aún no lo habíamos nombrado, pero yo sé que es muy amigo tuyo y te gusta de vez en cuando tener una conexión radiofónica con él. Claro, claro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él sabe qué está sucediendo en el Salón del Automóvil en Ginebra. Algo que nos incumbe a nosotros. ¿Por qué? Porque resulta que han puesto en marcha por ahí coches ecológicos, y no solo de una marca, de varias. Hola, buenos días, Javi. Hola, buenos días, Tata, ¿qué tal? Oye, yo me alegro, que se tome en serio, la cosa esta del ecologismo, que afecte también a nuestros coches, que nos beneficie, que proteja el medio ambiente, todas estas cosas. Cuéntanos un poco, ¿qué marcas son las que se están implicando? Pues sí, bueno, como sabréis, o sabrán casi todos vuestros oyentes, hoy en día el tema de la ecología es un tema vital dentro del mundo del automóvil. Entonces, en Ginebra tuvimos la oportunidad de ver en directo las últimas tendencias y digamos, por dónde va a ir el tema de la movilidad que nos afecta a cada uno. En este sentido, pues, como muchos sabréis, el tema eléctrico ya es toda una alternativa real. No es algo así del futuro como hasta hace poco podíamos ver en películas, sino que se ha convertido en una alternativa mucho mucho más asequible y más cercana para, pues eso, para evitarnos la gasolina y el diésel de siempre que tanto contamina. El futuro, energías renovables. Exacto. Y en este, bueno, como comentabas, casi todas las marcas ya están presentes en este mercado, y en Ginebra pudimos ver pues las últimas propuestas de Volkswagen, por ejemplo, que ha lanzado una línea de vehículos bajo las siglas de GTE, que se trata de unos híbridos enchufables. Os explico. Uh-huh. Son coches que tienen una batería eléctrica, ¿vale?, que pueden funcionar directamente con electricidad pura y dura, y además están reforzados por un motor de gasolina que lo que hace es que cuando se te acabe a ti esa electricidad, pues puedas ir circulando. Vale, que no te quedas por ahí. Si te quedas a mitad camino, dices, voy a contaminar un poquito solo. El coche eléctrico, bueno, pero el coche eléctrico ya lleva su tiempo, ¿eh? Sí, exacto. El coche sé que hay más innovaciones. Sí, eso te lo iba a comentar. Además, otra de las principales novedades en Ginebra que pudimos ver fue lo que se llama la pila de combustible. La pila de combustible es, no deja de ser un coche eléctrico, pero en este caso lo que han hecho ha sido, utilizan el hidrógeno. ¿Qué pasa? Que el hidrógeno, las emisiones que tiene cuando se utiliza en un motor de este tipo son de vapor de agua. Entonces, uh-huh, la contaminación y las emisiones nocivas son cero. Esto pues lo pudimos ver con Toyota, con un modelo que se llama Mirai, que llegará a final de año al mercado europeo, que ya está en la venta en Japón con un éxito increíble. Y bueno, que los pros de estos coches, lo que comentábamos, unas emisiones muy reducidas, los contras, pues la red de distribución, tanto de electricidad como de hidrógeno, ¿no? O sea, las gasolineras de hidrógeno y de electricidad, digamos, uh-huh, que aún queda mucho por desarrollar, pero bueno, lo que estábamos diciendo antes, esto hace 3 años nos parecía ciencia ficción, y hoy en día podéis ver circular coches eléctricos por Valencia prácticamente a diario. Pues Javi, muchas gracias. En el Salón de Ginebra, nuevas propuestas, no está nada mal, coches de hidrógeno, coches eléctricos, pondremos la oreja y nos enteraremos todo lo que beneficie al medio ambiente. ¿Qué quieres decir? Y Javi, este domingo creo que en el suplemento de motor de Diario Levante hay un reportaje, o sea, una información brutal de todo, de los otros coches que a Ata no le gustan tanto también, pero claro, la gente tiene que enterarse de todo. Ella está con el medio ambiente y todo eso, pero en el suplemento de motor del Diario Levante salen unos reportajes fabulosos que habéis preparado, ¿eh? Recomendamos a la gente que se compre el periódico rápidamente a primera hora de la mañana, porque se pueden agotar. Sí, por supuesto. Por aquí Ramiro haciendo una publicidad pura y dura, evidentemente. No se nos ha pasado por alto. Javi Pinés, muchísimas gracias. Y hasta la próxima. El domingo compraremos ese suplemento de motor del Diario Levante y nos enteraremos de todos los cochecitos, de todos los tamaños, colores y fuentes de alimentación. De alimentación. Muchas gracias. Hasta la próxima, Javi. Hasta luego. Pues ya sabéis, aquí estamos hablando de pájaros en la ciudad, de perros en la ciudad, en Fallas, pero también en la Albufera. En la Albufera, Virgilio, los flamencos llegaron. Fíjate, casi es la ciudad, ¿eh? Estoy hablando de la Albufera, pero no es que no es Sierra Morena, ¿eh? Es que estaban está al ladito a 10 minutos de la ciudad, estaban, o qué digo, 10 menos, estaban entre el Saler y Alfafar. Es que es nada. Es maravilloso. Nada. Hubiéramos levantado la cabeza y dicho, ¡un flamenco! No, pasa, ¿eh? Ellos se mueven habitualmente, además, por la noche y cruzan por encima de la ciudad. Y cruzan por encima, claro, de la ciudad. Y no nos hemos enterado. Bueno, yo sí. ¿Sí? Claro. ¿Cuándo? No me acuerdo. ¿No te acuerdas? Bueno, ¿qué quieres decir, Ramiro? No. Quería preguntar una cosa. El tema de los flamencos relacionado con los andaluces y todo eso, ¿fuiste tú el que explicaste la...? No. ¿Alguien explicó aquí en el programa? Igual fue Saúl o otro colaborador. Puede ser. Sí, bueno, o sea, que a los andaluces le llaman flamencos o a los flamencos le llama algo por la postura que adoptan. No lo sabía, ¿eh? Pero puede tener esa relación con esa postura así erguida. Ya que nos hemos salido del tema y Virgilio lo hemos desconcentrado, pues tenemos a Emilia Pastor, que nos va a dar un consejo y seguiremos hablando de los flamencos. Son los flamencos y camarón de la isla. Pues madre. Emilia, buenos días. Buenos días. ¿Qué flamenca eres, oye? Flamenca yo, sí. Es que aquí eres flamenca, ¿eh? Escucha, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Se hace lo que se puede. Emilia, danos un consejo, vamos, perruno, gatuno o animal. Un consejo, pero no de dónde vamos a comer hoy, ni cosas de eso, un consejo de animales. No, tranquilo. Vamos a ver, os voy a hablar del perro que exige y pide las cosas ladrando. Cuando un perro se te queda mirando fijamente y ladra, te está diciendo, quiero esto. Y ha pasado de pedirlo con gestos a exigirlo, ¿eh? Entonces, una cosa característica es eso, se te queda mirando fijamente a los ojos, moviendo la cola, ¿eh? Entonces, lo que hay que hacer, no chillarle, ni con amenazas gestuales, aquello de levantar la mano y decir, oye, cállate, ¿no? ¿Eh? Porque lo puedes citar más. Sí. Y puede considerarlo un desafío. Cuando dos perros se enfrentan, la primera postura es mirarse fijamente a los ojos. Entonces, hay que demostrarle en ese momento quién es el que manda, ¿eh? Porque el perro desciende del lobo y es jerárquico, es decir, necesita tener un jefe siempre. Uh-huh. Si no tiene un jefe, se erige él el jefe. Por lo tanto, hay que evitarlo y no dárselo cuando él lo pide, sino cuando tú lo crees conveniente u oportuno. De acuerdo, mirarle fijamente a los ojos. No, quitarle la mirada. Ah, quitarle la mirada, claro. Ignorarlo. Marina. Pero sobre todo no darle lo que pide en ese momento. Puede pedirte salir de paseo, puede pedirte jugar con él, la comida, ¿eh? Entonces lo que sí que hay que hacer es, aunque te duela, no dárselo en ese momento, ¿eh? Aunque te lo pida con las patas, en fin. Vale, hacerle saber que las decisiones son tuyas, ¿eh? Fenomenal. ¿Eh? Emilia, juegos, paseos, comida, es muy listo y pronto aprenderá a respetar las jerarquías. Es importante. La gente no le da importancia, pero es muy importante. Escucha, Emilia, creo que tienes toda la razón del mundo, incluso si lo trasladamos también a los seres humanos, porque hay gente que te pide las cosas ladrando. ladrando, yo lo he conocido. Sí que se ladra, más a menudo de lo que parece. Sí, sí, ¿verdad? Y entonces, hay que hacer lo mismo. ¿Lo mismo? Quítale la mirada. Quita la mirada y dice ladra. Lo mismo. Me encanta, vale, tomamos nota, ya sabéis, oyentes, para tus perros, sí, para vosotros. Ya sabéis, los que me habláis ladrando, lo que os voy a hacer, y por si me está escuchando alguno. La ignorancia. Pues demostrarle quién es el que manda, ¿vale? De acuerdo, Emilia, muchas gracias. Que el que se te enfrenta no sea un armario, ¿eh? No, me salgo corriendo, en dirección contraria. Porque si pesa 120 kilos y mide 2 metros, mejor que le digas, vale. No, sabemos judo y karate y todo eso. Yo te digo una cosa, si hacia ti viene un tío que tiene 2 metros, 120 kilos, lo mejor que puedes hacer es apartarte a un lado y él con la misma fuerza... Creía que ibas a decir ligármelo, ¿no? No, ¿verdad? Emilia, eres la pera, ¿eh? Oye, muchas gracias, hemos tomado nota. Vale. Hasta la semana que viene. Gracias por el consejo, adiós, Emilia. Adiós. ¿Te parece bien, Marina? ¿El consejo que nos ha dado correcto? ¿Sugerirías algo? ¿Añadirías algo? Totalmente cierto, porque poniéndolo ahora un ejemplo real de niños a sus madres, aquel niño que berrea y mamá, mamá, mamá, y hazme caso, la técnica que funciona es la ignorancia. O sea, si en ese momento la madre se gira, grita al niño, que vamos a provocar que aumente, ¿no? Y encima hemos reforzado esa llamada de atención. Eso, no, pero he vivido esa experiencia recientemente en un restaurante que había un niño, no, era una niña, y se estaba gritando, y se ve que la madre os conocía a ti y a Emilia, porque ella, como si lloviera, no le hacía ni caso, pero el resto del restaurante nos estábamos clavando los cuchillos. Ahí estamos, el problema es que socialmente no está aceptado que un niño esté gritando y los padres no lo disciplinen. La madre estaba más tranquila que una mona. Pero eso es lo que funciona a largo plazo. Si nosotros nos giramos para reñir al niño o reñir al perro para que se calle, ¿en qué caemos? En que estamos reforzando esa llamada de atención de forma mal educada, ¿no? O sea, no es correcto, no es esperando a que te haga caso. Entonces, ¿hay una opción B? Sí, sí, e incluso que no implica ni tocar al niño o al perro, ni tener que gritar, ni subir nosotros, ¿no? De desembocar toda esa frustración contra el niño o el animal. Es ignóralo, y esto al cliente le encanta porque dice, con esto puedo trabajar, no tengo que ponerme aquí líder de la manada, tengo que pegar al perro, ponerlo boca abajo. Esas técnicas no funcionan, no sirven. Uh-huh. Ya lo sabes, Sata. Ya lo sé, no, me ha gustado mucho. Cuando tomo nota. Es que me estoy ladrando. Es darme la vuelta. Claro, es que claro, uno entra en la misma dinámica que está el otro, se pone a la misma altura, y esto lo dijo ya una vez Emilia, creo que fue Emilia, dijo, cuando hables con idiotas no te pongas a su misma altura, porque entonces no le vas a ganar nunca, porque ellos tienen más práctica y más experiencia. Ser idiotas, es muy bueno eso. Sí. Emilia es muy buena, me acuerdo. Eso me nos enseña. Bueno, ¿quién es muy bueno? Es Virgilio, ha venido aquí. Vamos a comentar este tema. Hasta hace poco, siguen habiendo flamencos en la Albufera, han pasado por delante, por arriba nuestro, ni nos hemos enterado porque somos unos berzas. Hay que mirar más hacia el cielo. Hay que estar atento a lo que pasa por encima de nuestras cabezas. Mira, ayer también estaban pasando cigüeñas, que no es habitual que pasen por nuestra ciudad. No es una ruta migratoria importante para ellas. Pasan a veces grullas, pero vamos, los tenemos ahí, rapaces. Pasan rapaces, por aquí, pasa por aquí un águila. Pasan águilas pescadoras, águilas calzadas. En la zona de la desembocadura del río del viejo cauce, ¿no? En la zona del oceanográfico y tal, hay veces que vemos ahí halcón peregrino. Bueno, hay veces no, hay una pareja de halcones peregrinos por allí que caza palomas de las que hay en las rotondas. Hay las calzadas que tenemos en la desembocadura. Tenemos muchísimas más aves de las que pensamos en el entorno de la ciudad. Pero no miramos para el cielo. No miramos para el cielo. Pero bueno, vamos a seguir hablando de los flamencos. ¿Qué pasó? Los flamencos los tenemos habitualmente en la Albufera. La Albufera es el tercer humedal de la península ibérica. Por tanto, es un sitio ideal para todo tipo de fauna acuática. Los flamencos, lo que pasa es que necesitan unas condiciones un poquito especiales, pues se alimentan filtrando el alimento que hay en el fango. Esos picos tan raros que tienen son como una especie de colador. Ellos meten fango dentro de la boca y separan lo que es alimento para ellos, pequeños crustáceos, pequeños animalitos, de la tierra y el agua. Y ese filtro, ellos van pum, pum, pum, incluso con las patas van moviendo el fango para que sea más líquido y poderse meter en la boca. Eso no lo pueden hacer en medio del lago con un metro de profundidad. Lo tienen que hacer en los arrozales, donde hay una profundidad pues de 15, 20 centímetros de agua. Se han encontrado en estas semanas que en la Albufera, en los arrozales, se han ido vaciando poco a poco en el ciclo del arroz, en el cultivo del arroz, se llenan, se vacían, se fanguean. Bueno, pues ahora en el entorno del Saler, Silla, Alfafar, se han encontrado unos campos inundados que son los últimos que quedan en la Albufera. Todos los de la parte sur, Sueca, Sollana, Cullera, ya se han vaciado y se han quedado estos. Con lo cual, ¿dónde se han concentrado los flamencos? ¿Dónde encuentran sitio para alimentarse? En esta zona. Y se han llegado a ver concentraciones anormales en la Albufera. Cuando digo anormales, se han llegado a contar casi 2.400 flamencos juntos. No 2.400 flamencos repartidos por el parque natural, que son 3.000 hectáreas, no. 2.400 juntos en los campos de Alfafar, Silla, la zona de Sal. Es lo único que quedaba, claro. Estaban allí. ¿Qué hacían allí todos juntos? ¿De cóctel, como dice Ramiro, de fiesta? No. Estaban alimentándose en el único sitio, en el parque, donde pueden encontrar alimento. Y están buscando alimento porque normalmente ellos migran. Tenemos colonias de flamencos desde Andalucía, Málaga, Albacete, las lagunas de la Mata de Torrevieja en Alicante, el Delta del Ebro, las zonas húmedas que hay más al norte en la Camarga francesa, en el norte de Italia, en la isla de Cerdeña. Hay colonias en todo el Mediterráneo occidental. Los flamencos se mueven. Encontramos y leemos anillas de flamencos anillados en Cagliari, en la isla de Cerdeña, o en la Camarga francesa, y los encontramos en la Albufera. ¿De dónde ha llegado este pajarito? pajarito no, este pajarraco, es grande. ¿De dónde ha llegado? Pues no lo sabemos, se mueven. Y cuando están en la bufera alimentándose es porque están cargando los depósitos. Están, es una como un área de servicio, ¿no? Tú llegas por la autopista y tienes que parar para recargar tu depósito de gasolina. Pues en este caso ellos lo hacen alimentándose. Si cuando están alimentándose nos acercamos a verlos, estupendo, es ideal ir a verlos y hacerles fotos, es ideal. Pero lo que no podemos pretender es acercarnos y tocarle el lomo, ¿no? O intentar hacerle la foto tan cerca. ¿Qué es lo que ha estado ocurriendo? Se ha acercado muchísima gente, pero muchísima, con coches, se ha intentado acercar a fotografiarlos. ¿Y qué pasa? Los flamencos se asustan, tienen su distancia de seguridad. Se han movido, se han levantado, vuelan. ¡Oh, qué bonito, qué espectáculo! Volando. Sí, es un espectáculo, pero han dejado de alimentarse. Y hasta que vuelven a situarse, pueden haber pasado media hora, tres cuartos, una hora, descentrados, estresados. No están tranquilos, haciendo lo que tienen que hacer, que es recargar las reservas. Uh-huh. Es importante que lo digas. Es muy importante. Bueno, hay opción, por eso te dedicas tú a lo que te dedicas, claro, también. Pero evidentemente, ¿no? Hay guías que lo que hacemos es llevar a la gente a ver aves, les podemos explicar más cosas que simplemente verlas, les podemos contar qué están haciendo, si se han visto el típico display, bueno, se llama display, o bueno, el cortejo de que es muy bonito, ¿no? El movimiento que hacen machos y hembras, hacen una especie de baile en conjunto, que es, no es flamenco, que diría Ramiro, por pareja, pero es un baile muy chulo, ¿no? Que hacen ahí como de cortejo, y eso se ve, y si lo cuentas, pues la gente lo va a interpretar mejor. Pero tampoco hace falta, no quiero hacer publicidad, ¿no? De que evidentemente estamos ahí los guías, y lo que vamos a hacer es interpretar, y lo que vamos a hacer es que la gente descubra cosas que no ve con sus propios ojos. Bueno, pero lo podemos comentar. Ahora mismo hay un boom con el turismo ornitológico, porque es apasionante. Vosotros os quedáis en un enclave estratégico para desde allí poder ir observando todo lo que está sucediendo y todas las aves que van apareciendo. Si vamos nosotros, que a lo mejor no sabemos, bueno, sí, nos quedamos apostados en un sitio, pero cometemos errores de claro, ese tipo. O gente que va con encantados de la vida, ¿no? Con sus perros y tal, que van a pasearlos muy bien, es muy bonito. Los perros tienen que además que liberar esa energía y hay que sacarlos para que se muevan. Pero si estamos ante una colonia de flamencos, no dejes el perro suelto, porque se va a ir directamente a por ellos, porque les llama la atención, porque su instinto le va. Claro, eso no lo podemos permitir en un parque natural. Pues esas cosas han sucedido durante estas semanas. Entonces, desde aquí, ¿no? Como profesional del turismo ornitológico, pero también como aficionado a las aves, como conservacionista, lo que pido a la gente es eso, que queremos a los animales, claro, y los animales salvajes también, y nos gusta ver los flamencos, pues respetémoslos, porque si les molestamos estamos interfiriendo en su ciclo vital, y eso puede tener consecuencias para ellos, porque no se han alimentado lo suficiente y a lo mejor se les acaba la gasolina antes de llegar a la siguiente estación. Uh-huh. Sobre todo teniendo un parque natural como es la Albufera, pudiendo observar todo tipo de aves, como decíamos al principio del programa, que viene hasta de Europa, sí. A observar las aves aquí, pues démonos cuenta del tesoro que tenemos. Y me doy cuenta también que tenemos que ir a publicidad. Volvemos enseguida, no os vayáis. Ante la inminente llegada del nuevo Honda Civic, aprovéchate de esta impresionante oferta. Hasta 6.000 euros de descuento en los actuales Honda Civic de nuestro stock. Honda Center Auto en Avenida del Cid 77 y Eduardo Bosca 13. No dejes pasar esta magnífica oferta y ahórrate hasta 6.000 euros al adquirir el actual Honda Civic. Unidades limitadas. Honda, the power of dreams. Honda Center Auto. Ven y pescar, ven y pescar, ven y pescar. ¿Qué? ¿Te vas a pescar? ¿Qué pescar? Me voy con Pluto al hospital veterinario Ven y pescar. ¿A tu perro le gusta ir al veterinario? ¡Buah! ¡Le encanta! En el hospital veterinario Ven y pescar, además de tener los últimos avances científicos y urgencias 24 horas, el trato es de lo más cariñoso, ¿verdad, Pluto? Ah, y hasta tienen sala de espera para gatos. ¡De lujo! Hospital Veterinario Ven y pescar, porque tu mascota es un miembro más de la familia. Avenida Constitución 68, Valencia, 963-483098. ¿Qué regalamos a papá? El combinado Papi de Biopark. ¿Papi? Sí, mamá. Pase adulto, pa. Más pase infantil, pi. Papi, por solo 50 euros todo un año. Y así vamos juntos a Biopark. Pues yo también, papi. Canino y Felino, la primera tienda en Valencia referente en el mundo de la psicología canina y felina. Basada en la jerarquía de las necesidades de Maslow, podremos encontrar todos los productos y servicios relacionados: sesiones de etología, clases de sociabilización, adiestramiento, servicio a domicilio, librería, peluquería y mucho más. Canino y Felino, calle Salamanca 37, Valencia, 963-203-828. Canino y Felino. 97.7 es tu radio, te acompañará. Estamos en marzo, casi casi en primavera. El mundo pajaril nos rodea, no tenéis más que levantar vuestra mirada al cielo y descubrir un mundo maravilloso de colores y de vidas que ni sospecháis. Pero también es el momento de Ramiro, si queréis, que quiere decir algo, ¿cómo no? No, es que antes has dicho, no quiero hacer publicidad, digo, pues yo voy a hacer publicidad de la tienda de Marina, que sí, es mi vecina, es la tienda más bonita de todo el barrio, sí, que vaya la gente a verla. Claro, pues oye, además creo que esta tarde tenéis una actividad especial. Sí, nos lanzamos por el tema del arte y los animales. Entonces haremos la primera exposición esta semana, hoy es la fiesta de inauguración esta tarde, a las 6:30, sobre obras de arte relacionadas con perros y gatos. Es un chico, Gonar, a cargo de Gonar, que él está en último año de Bellas Artes y dibuja tanto en carboncillo como en pastel, diferentes técnicas. Oye, Marina, le pegas a todo. O sea, a todo. La tienda es de animales, de gatos, de educación, pero coge y mete una exposición y se... Y, oye, fenomenal. Y sobre todo la que tienda es quiera, muy bonita, ¿eh? Pasa Gira por ahí Rapel, que hace unas magias, luego... Sí, escucha, sí, sí. Aquel que quiera puede venir con su mascota, se le hace una foto ahí, se puede hacer su cuadro en el tamaño que quiera para su comedor o aquella mascota que ya no tenemos y queremos recordarla. Eso está o... bien. Yo tengo ya todos mis animales en cuadros. ¿Sí? Y la verdad que es una pasada. Es muy bonito y dices, ¿para qué ponerte un cuadro que no te suena de nada? Pues qué mejor que tu mascota. Oye, y además creo que tienes cursos a la vista también. Sí, lanzamos varias actividades en Canino Felino, llevamos cambios, así casi cada semana. Ahora apostamos por una peluquería a cargo de Rock and Dog, o sea, todos aquellos que les guste que su perro tenga un estilismo diferente, fuera de lo habitual, que quiera ponerle cositas relacionadas con el rock, pues desde collares, ropita, pues esta es la nueva gama que vamos a abrir para todos los gustos. Que cualquiera pueda identificarse con su mascota, y tanto que sí. Y bueno, cursos, hicimos el de taller de juegos interactivos, todo un éxito, vinieron 25 perros, o sea que fue un auténtico éxito. Cuenta un poquito qué es eso de juegos interactivos. Hicimos un taller para el objetivo promover el desgaste mental en mascotas, trabajar la obediencia básica a través de una forma de juego lúdica con tu mascota. Y bueno, 25 perros pudieron probar el beneficio de a través del desgaste mental el animal se relaja, ¿no? Y pudimos establecer grupos de unos 12 perros, cada uno trabajando con sus objetivos, no habían ladridos, no habían signos de estrés, todos relajados. Sí, el objetivo es que el animal esté tranquilo, relajado, uh-huh, o que desarrolle su inteligencia. Sobre todo si, por ejemplo, aquellos días que sale de lluvia y nuestras mascotas no quieren salir y no podemos hacerles garantizar la necesidad de paseo, estos juegos te ayudan a promover, son juegos de tablero, como el parchís, para promover vínculo con tu mascota. ¿Cómo hacen ellos? Enseñarles poco a poco diferentes niveles, porque va por niveles, desde el 1 hasta el 3, que vayan pensando, son a través de la comida, como es un motivador muy importante, necesidad básica para ellos, ponerles pues que tengan que abrir cajones, tapas y tengan que pensar cómo hacerlo. Evidentemente no vale dejarle el tablero y que el perro piense por él solo, porque hallará la forma más estoy rápida. Estoy alucinado, Monti, hay un tablero, tú lo sabes, ¿lo estás escuchando, Ramiro? Claro. Y sobre todo no va por edades, desde cachorros para aprender a gestionar la tolerancia a la frustración, la ansiedad, resolver conflictos que se puedan ir planteando, y desde perros seniors o ancianos para que sigan desgastando. Entonces, cuando un día de lluvia se saca el tablero y el perro que se... No, y hay verdaderos artistas, que se les pueden enseñar comandos de por colores, discriminar colores, derecha o izquierda, hacer diferentes, pues levantar una pieza o estirar un cajón, y todo esto poderlo poner a la orden. O sea, se hacen verdaderos artistas de los juegos interactivos. Salieron varios que ya tienen su regalo de Navidad. ¿En serio? Y han pedido la carta a Papá Noel. Yo lo que tengo es una amiga que cuando no puede sacar a sus 5 perros, vive en un piso en Valencia, pues se ha comprado una máquina máquina de estas, un andador, para correr. Entonces lo tiene en casa y los perros pues van andando y se ponen, además los cinco a la vez, son pequeñajos, uno un poco más grande. Creía es que una iba... fiesta, es para grabarlo y colgarlo. Creía que ibas a decir, cuando no podía sacar a los cinco perros, se iba, se ella iba sola. Y los dejaba, ¿no? Pero lo importante de eso es que no sustituye nunca o no debería sustituir a los paseos. O sea, los perros necesitan socializarse, conocer otros perros, ruidos, olores, o sea, no podemos tenerlos encerrados en un chalet o en una casa siempre. Virgilio, ¿te quedas así un poco? Yo pienso... No, estaba pensando que me interesa mucho ese tema, sí, sí. Pues hacemos cada mes talleres gratuitos para todo el mundo que se pueda acercar a Canino y Felino. Bueno, ¿todos? ¿Encima gratuitos? Sí, porque la idea es explicar este nuevo valor que la gente no conoce. Y la idea es montar ahí la fiesta de la socialización, claro. Yo que nunca sí. he oído Yo si es gratuito, esta tarde voy a ir. Al igual que esta tarde, la exposición, que es totalmente gratuita, pueden entrar perros. En Canino y Felino no se cierra la puerta, sí, a nadie verdad, de cuatro patas. Cuando yo paso hacia el río, cerca, mi perro se va, me estira para ir allá, para porque tienen la puerta, tienen unos cacharritos ahí con... El menú del día. Con comida y con agua, y como mi perro, ya has dicho tú, que está gordo porque come todo lo que pilla. Todo lo que simpático pilla. El perro mío, ¿eh? Mucho, muchísimo. Simpática la publicidad. Volvemos enseguida en Mis Queridos Animales. Ante la inminente llegada del nuevo Honda Civic, aprovéchate de esta impresionante oferta. Hasta 6.000 euros de descuento en los actuales Honda Civic de nuestro stock. Honda Center Auto en Avenida del Cid 77 y Eduardo Bosca 13. No dejes pasar esta magnífica oferta y ahórrate hasta 6.000 euros al adquirir el actual Honda Civic. Unidades limitadas. Honda, the power of dreams. Honda Center Auto. ¿Quién es? Mascotea, el servicio a domicilio para el cuidado integral de tu mascota. Alimentación, excelentes veterinarios, adiestrador canino, asesoramiento y servicio personalizado. ¿Y si me voy de viaje? Residencia, guardería en casa, seguros y mucho más. Mascotea, por el bienestar de tu mascota. 961-04-2679. Mascotea.es. Tu mascota lo nota. Mascotea. Si estuvieras al volante de un Volkswagen Scirocco, sentirías al vecino observándote cuando sales del garaje, a la chica que cruza el paso de cebra mirándote de reojo, y al del coche de delante observándote por el retrovisor. Si estuvieras al volante de un Volkswagen Scirocco, en tan solo unos segundos, podrías perderlos de vista a todos. Nuevo Volkswagen Scirocco 125 caballos con equipamiento deportivo exterior R-Line. Acostúmbrate a las miradas o escápate de ellas por 17.700 euros. Plan Vive incluido. Visítanos en Basauto, tu concesionario Volkswagen en Avenida del Puerto 11 y 13 y también en calle San Vicente 208. Basauto Volkswagen en Valencia. Baby. Tom, vente aquí a las fiestas, a las fallas, ya verás que me lo paso. ¿Eh? ¿Cómo te gusta Tom Jones, eh? Tom Jones me encanta, me parece un tío además... Además tenía un hermano valenciano, se llamaba Paco. ¿Paco? Sí. Paco Jones. No sabía tú. Era con la bata. Este tío será siempre joven, siempre, da igual los años que tenga. De hecho, su hijo es su manager y es el que un poquito lo dice, bueno, papá, ahora creo que está en Las Vegas, actúa todos los días, no sé qué años tiene, pero es que da igual, da igual. Bueno, lo que no da igual es el estado en que está la albufera, Virgilio. Esto no eso ser. Es que no da igual, tienes razón. Mira, hace nada, se ha presentado esta semana un escrito, varias organizaciones, ONGs, la Sociedad Española de Ornitología, la Sociedad Valenciana de Ornitología, la Asociación de Guías de Birding a la que pertenezco, la Asociación de Educación Ambiental, pues hemos presentado un escrito solicitando a la Administración que cuide un poquito la albufera. Tenemos el tercer humedal de la península ibérica y... ¿Está en un estado? Sí, pero y no solamente es el Estado, ¿no? Eso ya tiene que ver con medio ambiente y con otras cosas, pero tú estabas hablando del turismo ornitológico, del valor natural que tiene, del interés que tiene para la gente el pasear por allí, porque la gente no puede apreciar lo que no conoce. Entonces lo que nosotros queremos es que la gente conozca, pero para que la gente conozca le tenemos que poner medios. Uh-huh. Y en la Albufera, ¿tú te crees que no hay más que un lugar donde se puede observar aves en un observatorio, que es el Raco de Loya, en 3.000 hectáreas? Solamente un observatorio. Pero está cerrado ahora. Y encima hay una torre muy bonita donde tiene una vista final de la Albufera y está cerrada. ¿Por qué está cerrada? Pues hace un año, porque hay una barandilla que hubo algún problema con la barandilla y en vez de repararla la cierran. Es que esto es indignante. No, esos son cuatro chavos, claro, cuatro duros y luego pues no hay inversión en infraestructuras, en miradores, en carteles de interpretación del paisaje. Pues estamos reclamando un poquito eso. Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente son las que se encargan del uso público y el Ayuntamiento de Valencia, que es propietario del terreno y se encarga del mantenimiento. Exacto. Estamos solicitando eso, que se pongan manos a la obra y que acondicionen la Albufera para que la gente que va a pasear allí y que quiere conocer, pues tenga la posibilidad de hacerlo. Mira, hay una marjal muy cerquita de aquí, la marjal de Esmoros, en Sagunto, que es muchísimo más pequeñita y tiene seis miradores. ¿Seis miradores torres, en Sagunto y en Valencia? Y en Valencia, uno, en la Albufera, que tiene, no sé si es 100 veces más grande, hay uno. Bueno, y luego el Tancá de Emilia y el Tancá de la Pipa, que son sitios preciosos y especiales, pero que lo custodian y que lo ponen en marcha entidades privadas, la SEO, Agro, la Fundación Global. Qué vergüenza, Ramiro, ponte, no te enervas ahí ahora con los políticos. Hombre, y te pones a decir ya, de todo. Pero es que como siempre estoy con los políticos. Bueno, yo te digo una cosa, Consellería, Territorio y Medio Ambiente y el Ayuntamiento de Valencia, por favor. Un poquito de por favor. Un poquito de por favor, bien. Que se habitúe eso, se abra ese mirador y se pongan más. En Sagunto hay seis. Sí, sí, en un espacio muchísimo menor hay seis. Yo mi granito de arena lo aporto, porque vale. Sabes que mi casa detrás está la Albufera, en el Perelló. Y el trocito donde yo aparco el coche y estoy allí siempre con el perro y tal, lo limpio y tiro, todos los papeles que tiran los recojo porque me molestan a mí y soy muy aseadito. Bueno, bien, ¿no? Escucha una cosa. Virgilio... ¿Cuáles son las próximas actividades que tienes en mente? Pues mira, esta vez no es en la Albufera. Tenemos el día 22 de marzo una excursión a un lugar que para mí es fantástico. Se llama El Azud, está en Tuéjar. Y es una excursión familiar para hacer birding en familia, a la que le llamo Los Secretos del Azud. El Azud esconde, además de aves, otras cositas. Entonces ¿sí? Invito a la gente a venir a una actividad en familia muy chula. 22 de marzo, cuando pasen las fallas. 22 de marzo, ¿qué dura? ¿Un día? Es una mañana. A las 10 de la mañana os espero 10. Allí en El Azud, en Tuéjar, y hacemos un recorrido de unas 4 horas, un trocito en coche, otro trocito andando, y descubrimos cositas muy originales, aparte de ver buitres. Buitres yo veo muchos a veces por aquí. De los alados, Ramiro, de los alados. Eso también vuela, eso también. Esa es la próxima actividad para el día 22 de marzo. ¿Y alguna otra? Y luego para el 28 y 29 de marzo hacemos una muy pajarera, y nos vamos a donde nace el mundo. El nacimiento del río Mundo y la Sierra de Relumblar, que son dos espacios naturales en las estribaciones de la Sierra de Cazorla, pero bueno, ya metidos en la provincia de Albacete. Son dos días de tour, de birding tour que llamamos. ¿No? Un tour ornitológico para bueno, observar aves. ¿Dos que... días? ¿Dónde dormiríamos? Dormimos en Riópar, en un hostal muy chulo, con una comida excelente. Ajá. Y con un guía local, que es Rafa Torralba, es un tío que conoce el territorio como pocos, y nos vamos él y yo por allí. Saludo para Rafa Torralba, que lo tengo en el Facebook. Se nota que Virgilio es de Castellón, porque lo organiza todo bien. No, soy de Castellón, Ramiro. tengo antecedentes, pero no, yo nací en Valencia, pero vamos, Castellón le tengo un cariño increíble a esa bueno, tierra. ¿Cómo está? ¿Hay agua ahora mismo por Albacete? Sí, sí, Albacete, el nacimiento del río Mundo, siempre. Hombre, ahí siempre, lo que digamos. los chorros, ¿no? Lo que llaman ellos que rompen los chorros, eso no es siempre, pero allí en ese espacio siempre hay agua. Y lo que hay es una fauna brutal, porque está muy despoblado, hay poca gente, está muy natural ese espacio. Y vamos a ver águila imperial, vamos a ver buitre negro, vamos a ver especies que en la Comunidad Valenciana no tenemos suerte. ¿Qué nos cuesta? ¿Qué nos cuesta? ¿Una idea pues próxima? Con desplazamiento, porque vamos a llevar nosotros los vehículos para mover a la gente. Y con el hotel y todo son 145 euros por persona. ¿En dos días? Sí, un fin de semana. Y vamos a ver cosas que ni nos enteramos. Vamos, estamos y conoces gente también. Claro, gente pasa a los flamencos y no nos hemos ni enterado. Yo sí que me he enterado lo de los flamencos. Bueno, claro, es el único. ¿A qué altura pasa un flamenco volando? Pues no pasan muy altos, pueden pasar a 200 metros de altura, o sea que no es muy alto. Chico, se pueden ver fácil. Virgilio, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Ata, por invitarme. Por soportar que te cortemos cada dos por tres. Eso es ya parte del programa. Parte, bien. Marina, muchas gracias también. ¿Quieres recordarnos un poquito la próxima actividad y dónde estás ubicada? Pues esta tarde estará toda la semana, del 7 al 14, inauguración de obras de arte, haremos de perros y gatos, en Canino y Felino, en la calle Salamanca. Además, aquellos que se acerquen verán ya que empiezan las fallas. Esta tarde tenemos también, delante de la tienda, hacen el desfile de moros y cristianos, que vienen de Alcoy, o sea que también aquellos que quieran fiesta en la tarde también habrá. Uh-huh. Y bueno, para el mes que viene, taller de juegos interactivos gratuito también. Y bueno, más actividades que iremos lanzando poco a poco. En principio, cada mes una actividad y en breve, en verano, ya cursitos en el cauce del río, ya que viene el buen tiempo. Fenomenal. Ramiro, ¿te has quedado con la copla? Me he quedado con Marina. Ya lo sé. Eres un facilón. Y bueno, y ahora se acerca la peluquería canina. Todos aquellos que piensen en recortar el pelo al perro, que viene el buen tiempo, Canino y Felino lo hacemos desde la etología, desde psicología canina. Y de paso, es un rapado también, que siempre siente bien. Bueno, pues eso es todo, amigos. Muchas gracias a los dos, Virgilio y Marina. A vosotros. Y gracias a los queridos oyentes, disfrutar del fin de las aves, de los perros, de los gatos, de la gente que os quiere, y dad lo mejor de vosotros mismos. Que oye, que todo se devuelve. Se despide Vicente Alventosa al sonido, un fallero que, bueno, ya os lo contará. Le han hecho un homenaje, le han hecho un libreto ahí de plorán, 20 páginas. Bueno, y saludos también al tío Fredo, que siempre tiene un detalle, unas palabras bonitas. Y a su perrita, la perrita del tío Fredo. Una maravilla. Ramiro Segreyes y Ata Gómez al micro. Hasta el sábado que viene, mis pequeños, pero valientes saltamontes. We love you. Del sole con coro più su, mentre modo pian piano è sparito lontano laggiù. Una musica dolce suonare soltanto per me. Volare, oh, oh, e cantare. My happy heart sings, your love has given me wings, nel blu dipinto di blu, venite di stare lassù, nel blu dipinto di blu.